la fuerza reptiliana logrará su cometido en la segunda etapa. Por esta razón el número 666 está anunciado como un número del mal. Esta fuerza negativa enferma, subyugará al hombre totalmente a través de ondas magnéticas, será entre los años 2,300 hasta el año 2800. La segunda etapa del alineamiento cósmico será de terror, sufrimiento, desamor, desequilibrio, manipulación y total falta de libertad. Después de esta segunda etapa, los gobiernos reptilianos manipuladores y dominantes prohibirán el uso de estas máquinas, debido a los estragos negativos energéticos mentales que ocasionará en los seres, y las terribles consecuencias climáticas que producirá en el planeta. Después de haber usado las máquinas del dominio en el hombre y después de comprobar y sentir las terribles secuelas que éstas producirán, la misma fuerza reptiliana prohibirá su uso ya que el hombre dominado en esas condiciones, se encontrará mentalmente mermado a un tercio de su capacidad, se convertirá en un hombre medianamente inteligente, sin estímulos ni fuerzas para continuar. En ese futuro los países se unirán para dominar totalmente al hombre. Los pasaportes, documentos de identidad, actas de nacimiento, etc. desaparecerán, porque ustedes estarán marcados con un chip desde el momento que nazcan, este será colocado debajo de la piel en uno de los brazos. Marcado de esta manera y de por vida, el hombre estará totalmente sometido, sin libertad, sin vida privada, todo lo que haga como, viajes, trabajo, casamiento, compras, vivienda, número de hijos y absolutamente todo lo que representa la vida en una sociedad, estará totalmente registrada a través del chip. Este chip será implantado obligatoriamente. Cualquier tentativa de extraerlo, será motivo de condenación y muerte. Estos inventos ya existen, se encuentran patentados y encima de la mesa de las grandes corporaciones que dominan al planeta. Y les decimos hermanos, los presidentes de los gobiernos de los países del primer mundo, tienen este conocimiento, todos lo saben y todos lo aprueban, porque estos gobiernos son los dueños absolutos del planeta. Los otros lo único que les resta es acatar sin protestar, debido a infinidad de intereses creados entre ellos. 16. La máquina del tiempo y la holografía serán descubiertos en el futuro. La máquina del tiempo es el sueño de todos los científicos, al igual que la holografía. Hoy en día la ciencia se encuentra en los preámbulos del descubrimiento de estas dos técnicas. Podemos decir que la holografía la van a conseguir más rápido, dicho sea de paso, el 3D es el comienzo de esta invención. Futuramente el 3D abarcará absolutamente todo el desarrollo.